los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Camínalo. A todos y todas, comenzamos con el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez en el aire de Radionauta FM 106.3, nuestro programa número 50, estamos celebrando esta noche. Me acompaña esta vez Juan Manuel Lara, ¿cómo andás? Buenas noches, Martina, gracias por invitarme. Suena lindo en la radio, me gusta, tenés que venir más seguido a Radionauta. Bueno, gracias. Te esperan los amigos aquí, a ver si... Claro, vos pues ya estás medio partiendo, pero bueno, te quedan unos meses para hacer radio. Para hacer aún. Sí, cómo no. ¿Quién te dice? ¿Cómo te sentís de estar en el Berretín número 50? Es como, yo me siento un poco los Martín Fierro, no sé, algo así. Sí. ¿Hay premios? Hubo Red Carpet. ¿Hubo Red Carpet? Sí, nos vinimos medio... Vos te viniste con el uniforme de Radionauta, ¿no? Con la camiseta la puesta. Sí, la camiseta. Sí, sí, vine a alentar esta noche. Vos viniste medio Beetlejuice. Yo, sí, medio Kurt Cobain, Beetlejuice, pero es Kurt una especie Cobain de... en su peor momento. Están los jeans rotos, para los que no ven. Está bien. Es una especie de uniforme también, ¿no? Sí, de la vida. La vida. Muy bien, al otro lado del vidrio del estudio está Facundo Pérez, nuestro productor, por supuesto, firme, y Rodolfo Seco con los controles, lo cual directamente es un honor. Lo hace de lujo, lo hace sí. el acorde al número que estamos festejando, ¿no? Al top, a la topetitud que tenemos, sí, de sí, sí. 50 programas. 50 es un número lindo, ¿no? Es un lindo número, sí. Se celebra el 50 porque es la mitad de 100, básicamente. Sí. Se celebra ¿qué serían por las eso. Bodas de qué? De oro. De oro. Sí. Bueno, las bodas de oro del Berretín. Estamos tomando Johnny Walker Red Label, como siempre que cumplimos algún tipo de número de algo, tomamos whisky. Sí, en número este redondo, estudio, ¿no? Así que hacia las 21:15 puede que todo esté un poco más raro, distorsionado. Sí. Uh-huh. Exactamente. Como decíamos, estamos en Radionauta, estamos en el Olga Vázquez, de calle 60 entre 10 y 11. Y este es el programa del Olga, que como quienes... Los oyentes atentos, que presten atención a la introducción de este programa, sabrán que es el programa número 50 del Berretín, pero que esto forma parte de una larga historia del aire radial de Olga Vázquez, que comenzó en los primeros tiempos de Radionauta con Oiga Olga, si no me equivoco, después el Motín Contraataca, después Radio Olga, y el año pasado, el 18 de abril, salió el primer Berretín Cultural, y este es el programa número 50, pero... es el aire radial del Olga, que ella tenía como su historia anterior también. Así que hoy celebramos, vamos a estar haciendo un programa que tendrá nuestras habituales columnistas, básicamente Ana. Nuestra habitual columnista de cocina. Claro. Pero está bien. Es la única que va a venir hoy del equipo estable. Hay pero gente va a llegando columnas, a la ciudad. Sí. Hay gente llegando a la ciudad. Sorpresas va a haber. Sorpresas ¿no? o no tanto, pero la gente se puede estar preguntando dónde está Pablo Pesco, por ejemplo. Está en pleno viaje, ¿o no? ¿No? Está llegando Pablo Pesco. Está... Apenas pise el suelo platense, va a tomarse un taxi. Lo más rápido le va a decir, siga ese otro taxi. Sí. Y va a llegar a Olga Vázquez para acompañarnos. También Sofía Urosevich, desde Europa del Este, volando en este momento hacia este país. En globo aerostático, llegando acá a Radionauta. ¿Cómo se llama ese que no es un globo? Zeppelin. Sino... Ah, ahí está. Está viniendo en Zeppelin, sí, sí, sí. En el Hindenburg, ¿no? El que se quemó. Sofía viaja en Zeppelin. Sí, sí, sí. Sin dudas que sí. Y bueno, Ezequiel no va a llegar, pero no. Le mandamos un fuerte abrazo. Pero va a estar la columna de otra ventana. Que la vas también. A hacer vos. Sí, voy a cambiar un poco la voz para poner un poco de... ¿no? Para parecer que sea otro columnista. Pero muy va bien. A ser lo mismo. Está bien. Así que con eso vamos a arrancar esta noche. Y otra cosa importante que tenemos es la musicalización. porque hemos decidido, sin ningún tipo de argumento, más que el deseo, celebrar el nacimiento del rock and roll, nada menos, que es una música que tanto nos gusta. Sí, por ahí, para tirar un paralelismo, ¿no? Son 50 programas, nos vamos a los años 50, 50 un poco, ¿no? Sí, es bastante, bueno, nos revolcamos en el lugar común y dijimos 50 programas, años 50. Años 50. Así que vamos a estar recorriendo en orden cronológico, porque esto es así, algunas de las canciones más importantes que dieron origen a lo que luego, bueno, derivó en un montón de formatos, ¿no? Pero bueno, al principio el rock and roll, el rockabilly de los años 50 son como la infraestructura de una música que después disparó para hacia muchos lugares. Así que eso es lo que estaremos escuchando esta noche. Cada canción tendrá su correspondiente presentación. Su preámbulo. Su preámbulo, como nos gusta a nosotros. Vamos a darle a las y los oyentes las vías de comunicación de Radionauta. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190 o pueden darle me gusta a la fanpage de Facebook de Radionauta, que es Radionauta. Básicamente es Radionauta. Muy simple, sí. Es muy directo. Es bastante, ¿sí?, para gente que viste que le cuesta concentrarse. También tenemos Twitter. Tenemos Twitter. Que es Radionauta FM. Perfecto. Así que nos pueden buscar allí también. Por una u otra vía nos llegan sus mensajes. Sí, de alguna forma nos vamos a estar comunicando. El día de hoy también, y no menos importante que todo lo que hemos dicho, es hoy es 29 de julio y se cumplen también 50, pero años, de una triste efeméride, igual si hay que recordarlo, que es lo que fue la noche de los bastones largos, una de las peores represiones que desató la dictadura del general Onganía. Estamos hablando del 29 de julio de 1966, cuando la Policía Federal Argentina reprimió y desalojó violentamente en 5 facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, siendo las más afectadas Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Porque, bueno, en un contexto, recordamos, ¿no?, de la dictatorial, ¿no?, la dictadura de Onganía, que había derrocado al gobierno de Arturo Illia, estudiantes y docentes habían tomado estas facultades, defendiendo, por supuesto, la educación pública y gratuita, que todas las dictaduras han puesto en jaque, de alguna manera, interviniendo en la universidad. Sí, pero quizás esta fue la expresión más violenta y más cruda de esa intervención, ¿no?, de un gobierno dictatorial en el ámbito universitario. Quizás una de las más emblemáticas también, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente una de las cuestiones tiene que ver con que las universidades, como por ahí todo el mundo sabe, pero vale recordarlo, tienen un funcionamiento que se llama de cogobierno, es decir, que desde la reforma universitaria de 1918 existe un órgano que es el Consejo Superior o el Consejo Académico, depende el formato de cada universidad, que está conformado por docentes, alumnos y no docentes, y también graduados, ¿no?, que entre todos llevan adelante, con mayor o menor participación, no es plenamente democrática, pero sí hay un diálogo entre los distintos actores de la universidad para llevar adelante las políticas académicas, planes de estudio y demás cuestiones que hacen a la vida universitaria. Por supuesto, las dictaduras han intervenido en las universidades y han interferido en ese cogobierno democrático, y es por eso que estudiantes y docentes unidos habían decidido defender esta autonomía universitaria, y bueno, fueron brutalmente reprimidos. Se les llama la noche de los bastones largos justamente porque fueron golpeados con los bastones de la Policía Federal, y ese es el recuerdo que quedó. Hay un chiste de Mafalda muy conocido, que hay una foto icónica que se dejaron sobre el piso, uno de esos chistes que Mafalda le pregunta a un policía si ese es el palito de abollar ideologías. Quedó esa foto ahí como uno de los recuerdos de esta noche de los bastones largos, que hoy se estuvo recordando en todo el país, ¿no? Uh-huh. Actualmente, el presidente Mauricio Macri ha cuestionado de alguna forma la importancia de la universidad, por eso esta fecha tiene tanto valor también. Sí, al día de hoy. Sí, se ponen algunas, digamos, desde el periodismo, desde otros sectores, también se arrojan, ¿no?, ideas cuestionando también la gratuidad de, uh-huh, de la universidad pública, el valor, si es necesario que en el discurso también de economicista, ¿no?, de qué es lo que el Estado tiene que garantizar en tanto utilización de recursos, y bueno, la universidad y la educación pública universitaria cayó también en este debate y se ha puesto, hace unos meses, ¿no? En mayo más o menos, tuvimos movilizaciones defendiendo la universidad uh-huh. pública, estuvo ahí en discusión el presupuesto, entonces eso lo hace, ahora bajó un poco el nivel de conflictividad, pero lo pone también a esta fecha la viste de actualidad también, ¿no? Sí, un poco. Sí, yo hace unos meses, justamente desde todo lo que lleva este gobierno en el poder, si uno presta atención casi todos los días en los diarios hegemónicos más importantes de derecha, Clarín y La Nación principalmente, de esos habla, pero también el diario El Día, en el caso de la Ciudad de La Plata, casi siempre sale algún tipo de nota o de noticia que cuestiona a la universidad, ¿no? Si no es una noticia, es una nota, una carta de un lector, ¿no? Que sí, pues, totalmente inventada. Pero siempre hay una sección que se dedica a cuestionar y a deslegitimar a la universidad pública. Por ejemplo, que tiene menos calidad que otras universidades. Que está fuera del ranking de mejores universidades de Latinoamérica. Digo. Que los jóvenes eligen las universidades privadas, que tienen mayor cantidad de graduados las universidades privadas. Sí, inclusive hace poco leí que es necesario que los adolescentes, uh-huh. Que los jóvenes vayan a la universidad para triunfar, se ponía en cuestionamiento hasta que el tránsito por la universidad, también pegándole a la universidad pública, claro, en un sentido lateral también. Sí, que tiene que ver con que el caso de Argentina quizás es uno de los más, es inédito, al menos en América Latina. Bueno, la gratuidad de la enseñanza superior no tiene tantas réplicas en el mundo y sin embargo tenemos graduados y profesionales de la universidad pública que compiten, si se quiere, en términos del mercado con graduados de otro tipo de educación del resto del mundo. Eso molesta a la derecha, molesta a los gobiernos mercantilistas como el de Mauricio Macri. Por eso es que hay un trabajo fino y cotidiano de deslegitimar esta universidad. Por eso también recordamos esta noche de los bastones largos, porque tiene actualidad, como decías vos recién, en cuanto a que no necesariamente va a tener que ser un gobierno dictatorial el que ponga en jaque a la autonomía de la universidad. Ahí se va erosionando también un poco, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo es sostenido, es menor en algún sentido, pero no es tan pomposo, no es porque son columnas de opinión, porque es algo que por ahí no llega a una discusión a nivel nacional, pero eso es como un goteo, ¿no? Uh-huh. Va erosionando y va armando, en el peor de los casos, un escenario como para que se tomen medidas de fondo y graves en este sentido, ¿no? Ese mismo goteo nos dejó en esta situación con este gobierno ganador de las elecciones el año pasado, ¿no? Un trabajo subestimado por los medios hegemónicos y por el aparato de la derecha, que tiene muchas réplicas, pero también se va a meter con la educación, fue uno de los primeros pilares con los que se metió, así que en principio recordar a estos compañeros y compañeras que defendieron en un momento tan duro a la universidad y también nosotros plegarnos a las luchas de los compañeros y compañeras de la universidad que llevan adelante movilizaciones. Ahora se aprobó o va a empezar a funcionar el boleto, eso es consecuencia de la lucha, por más de que a vos te digan que en realidad es una decisión de una persona, la verdad es que hay mucho camino recorrido. Y hemos recordado entonces la noche de los bastones largos. Si te parece, damos comienzo a lo que anticipábamos hoy un poco de este recorrido que vamos a hacer por los orígenes del rock and roll. Uh-huh. Antes de presentar el tema, sí. Yo quería preguntarte por qué elegiste este como primer tema. Hay varias cuestiones. Por un lado es la primera canción de rock and roll que fue número uno en ventas en los Estados Unidos, que no es que nosotros seamos pro-yankees, ¿no? Pero de alguna manera determinaba en ese momento el mercado musical, ¿no? O sea, de alguna forma que haya sido número uno de ventas como sencillo en Estados Unidos, de alguna manera da un panorama de lo que se escuchaba, no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido y en Alemania, ¿no? Es la primera canción de rock que se mantuvo en ese puesto de ventas. Estamos hablando de Rock Around the Clock, rock alrededor del reloj, se podría, si lo traducimos literalmente, aunque no es tan, tan literal la traducción, es una canción que fue interpretada por Bill Haley y And His Comets. Bill Haley y sus cometas. Y sus cometas, exactamente. La grabaron en 1955, pero la canción fue escrita en 1952, 3 años antes, por Max Friedman y James Myers. Y el grupo que primero la grabó fue Sonny Dye and His Knights. Es Sonny Dye y sus caballeros. Un grupo ítalo-estadounidense que la grabó por primera vez, pero en realidad nadie conoce esa versión ni no ha trascendido. Y la que quedó como definitiva es esta de Bill Haley, que se realizó el 14 de abril de 1954 en Decca Records. Originalmente fue el lado B del sencillo que sacaron. Nunca esperaron que tuviera la repercusión que tuvo finalmente y que de alguna manera es fundante de lo que es conocido como rock and roll. La gente no podía parar de bailar esta canción. Yo lo que voy a invitar ahora es a Anita, a Rodo y a Alfaca a que cuando empiece la canción bailemos un poco acá en Radio Nauta también. Sí, que muevan sus caderas y sus dedos, ¿no? Porque esta noche es para bailar. Escuchamos a Bill Haley y sus cometas, Rock Around the Clock. Bill Haley and his comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, seven. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Estamos escuchando The Mamas and the Papas, California Dreaming. Ameritó que me ponga los anteojos de Jodie Foster. Los anteojos de corazones de Jodie. De Jodie. Jodie, si me estás escuchando. Este programa es para vos. Jodie, te quiero. Jodie es mi persona favorita en el mundo, ya lo dije muchas veces en este programa, lo vuelvo a mencionar. La rompió yo, digo, la hice una película. Ah, ¿viste? No la vi. Con Julia Roberts y George Clooney. Mira. Se llama Monster, Money Monster, algo así. Estuvo en el cine hasta hace poco. Y la rompió, la verdad que es un éxito. ¿La fuiste a ver? No, no la fui a ver porque no pude, pero yo ahí me mandé una copia. Bien. Para una crítica privada. Para otra ventana. Sí. La tengo ahí en casa, la vamos a pasar seguramente en exclusiva. Pero bueno, es una gran directora. Además de ser una gran actriz y un ícono. Y usar muy buenos lentes. Muy buenas lentes. Yo lo que puedo yo ahí, pero bueno, no soy como vos. Bien, continuamos con el berretín cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Estamos escuchando, dijimos, a De Mamas and de Papas, porque no daba para cortar la onda que estamos teniendo de esta viaje en el tiempo del rock and roll. Esta no es tanto para bailar, así que la pusimos de corte. Esta es de California, ¿no? Es del momento del hipismo. Dicen que la escribieron en Nueva York cuando Michelle, que era una de las integrantes de Mamas and the Papas, extrañaba California. Y bueno, la compusieron ahí, me imagino, en una noche en Nueva York, como así extrañando el calor. Me imagino habrá sido en invierno. Que en California hace calor en invierno también y ellos estarían muertos de frío extrañando las palmeras y el mar. Sí, tuvieron un trágico final, ¿no? Es terrible, mucha gente murió. Sí, más de papas. Se fueron en un mal viaje, la mayoría. Sí, además no vino a cuento. Horribles. Son mentes horribles que no vienen al caso. Sigamos con el rock and roll. Sigamos con seriamente el programa un poco. Vamos a pasar una data para nuestros y nuestras oyentes que tiene que ver con la música también. ¿Qué es el Teatro Ciego? ¿Lo ubicás? En Buenos Aires sobre todo, ¿no? Se llevan a cabo las funciones del Teatro Ciego. Traen a La Plata un espectáculo de música en total oscuridad con sonido 360. Yo no pude evitar acordarme de cuando proyectamos acá The Wall. Proyectamos The Wall con un sonido que casi envolvente. Casi envolvente. Que venía del frente y desde detrás en una experiencia única acá en el Olga Vázquez. Una experiencia única. Va a ser también el Laboratorio de Experiencia Sonora del Teatro Ciego de Buenos Aires, que trajeron anoche, hoy y mañana, así que quienes estén escuchando tienen tiempo de ir mañana todavía, en Casa Retro 771 y 72, un espectáculo que consiste en hacer escuchar a los espectadores con el teatro totalmente a oscuras, música, sonido soundtrack, sí, que significa 360. 360, exactamente. Lo que se hace básicamente es poner eso, oscuras el teatro y experimentar como por ahí el sonido desde otra... Agudizar el sentido de la escucha, digamos. Exactamente. Nicolás Álvarez, que es parte de Teatro Ciego, explicó que se trata de escuchar discos conocidos de artistas internacionales muy reconocidos en total oscuridad. Que en Argentina no se explotó demasiado el sonido envolvente aún y que el no ver nada agudiza el oído, como bien decíamos, y se identifican las fuentes que vienen de distintas direcciones. Aproximadamente 50 minutos dura este espectáculo y va a haber también funciones en agosto. Así que quienes se quieran acercar, a mí me parece interesante experiencia. Sí, es como, ¿viste? Nunca te dijeron de escuchar tal disco con los ojos cerrados, sí, ¿no? Sí, o con auriculares, ¿no? Sí, como para... Está bien. Así que quienes quieran vivir esta experiencia pueden acercarse a A Casa Retro, en 7, entre 71 y 72. Hoy, por ejemplo, los discos que pasan son 3 funciones, ¿no? Por día. ¿Qué pasan hoy? Ya pasaron a las 6 Legend de Bob Marley, después Metallica, el Black Album. Y cierran, como todas las noches, me parece, con Pink Floyd, ¿no? Bien. Que es como la banda para escuchar, claro, ¿no? Para en este formato. Así. Mañana están buenos también los discos que pasan. Selem TV Unplugged de Nirvana, a las 6. A Night at the Opera, una noche en la ópera de Queen, y The Dark Side of the Moon de Pink Floyd para cerrar. Bien. Y después hay muchísimos más que, bueno, se van a extender a lo largo de todo un mes. Claro, porque vuelven en agosto, sí, ¿no? Ahí va. Bien, como bien decíamos entonces, si se quieren acercar, tienen tiempo hoy todavía y mañana, ¿no? Sí, está bueno para ir. Otra noticia que tiene que ver con la música que vamos a escuchar ahora, a continuación, tiene que ver con un libro, Yeah, Yeah, Yeah, la historia del pop moderno. ¿Quién hubiera dicho que alguien se iba a animar a escribir la historia del pop moderno? A mí me parece increíble que alguien se anime a hacer esta tarea titánica. ¿Del pop estamos hablando de música o de arte del pop? Pop musical. Musical. Musical. El periodista británico y fundador de la banda Saint Etienne, se llama Bob Stanley, y hizo esta cruzada de, poder intentar escribir esta historia del pop moderno en 745 páginas, ni más ni menos. Un ejercicio de síntesis interesante. Bastante interesante, en el que escribe, según dice nuestro cronista amigo Sergio Pujol, con espíritu de fan y una erudición amable y polémica también, porque él tiene como también sus propios dioses, ¿no? De alguna manera, y no intenta ser objetivo ni mucho menos, creyendo que masividad y calidad pueden ir de la mano, y no le teme al capricho, dice aquí el cronista. Por ejemplo, ABBA importa más que Patti Smith, pero eso no es lo que queríamos comentar necesariamente, sino justamente el análisis que hace el autor del nacimiento del pop moderno, porque tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando hoy. Sí, ¿no? Justamente lo que marca como nacimiento del pop moderno es la canción que escuchamos antes de California Dreaming, que es Rock Around the Clock, de Bill Haley y The Comet, y lo pega ahí nomás, en la corriente musical, a Elvis Presley. A Elvis Presley, que lo vamos a estar escuchando un poquito más tarde, porque tenemos antes algunas otras canciones, pero sí queríamos rescatar que, más allá de que nosotros digamos rock and roll, rockabilly, nacimiento del rock, estamos hablando del pop, ¿no? Es música popular, popular. En realidad, ese es el origen de la palabra. Y lo que dice él es que justamente el verdadero creador del rock and roll fue el guitarrista de country western Haley, ¿no? Que es alguien a quien también vamos a estar escuchando esta noche. Así que, si te parece, pasamos a la segunda canción de esta velada número 50, Berretín número 50. ¿Puedo decirla? Sí, podés decir algunas de las cosas que tenemos acá. Ah, porque quería... O la querías presentar y que la escuchemos. No, quería decir el nombre y después la... Sí, decir la, el nombre. Porque es un nombre bastante gracioso, que es Bebop Alula. Exactamente. Es Bebop Alula. Bebop Alula, del año 1956, de Gene Vincent. Un famosísimo intérprete de rock and roll. Esta canción, que también fue editada como sencillo, siempre hablamos de sencillos en los años 50, fue editada por Capitol Records, y el nombre real de Gene Vincent era Eugene Vincent Craddock. O sea, está bien, era el apodo Gene de Eugene, ¿no? Eugene. Perfectamente. Después de que Bebop Alula se convirtiera en un éxito en la primavera de 1956, Gene Vincent and the Blue Caps, que era su banda con la que grabó este tema, tuvieron un año mágico. Obtuvieron grandes ventas, consiguieron meter en el top 100 otras dos canciones, además de esta, ¿no? Uh-huh. Capitol Records creyó que habían encontrado al nuevo Elvis. Elvis recién comenzaba con su carrera, ¿no? Estamos hablando del año 56, era el momento de oro, de alguna manera, de Elvis Presley. Y de hecho, contrataron a los coristas de Presley para que los acompañaran, ¿no? Los Jordaniers, que eran como los que habían acompañado a Elvis en sus primeras grabaciones. De todas maneras, no pudieron sostener el éxito que había generado esta primer canción que habían sacado, pero principalmente tiene que ver con el estilo de Gene Vincent, que era demasiado rebelde ya para... Estamos hablando de todo esto, es antes de los Beatles, ¿no? Y de los Rolling Stones. Estamos hablando de una época en que todavía el rock and roll se intentaba insertar en las viejas estructuras, ¿no? De la sociedad principalmente estadounidense y del Reino Unido. Y sus letras eran demasiado explícitas, en ocasiones poco comprensibles y a veces salpicadas de solos salvajes que eran difíciles de bailar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que importaba era poder bailarla, esta música. Así es que en la gira del verano de 1956 toda esta rebeldía explota y algunos incidentes terminan con la banda en la comisaría, la prensa da a conocer la movida y todo empieza a decaer. Se pudrió la momia para Gene Vincent. Sí, algunos de los artistas más importantes se negaron a acompañarlo en el escenario y bueno, todo en ese momento empezó a ser un poco en baja. Sí, digamos, es paradójico, ¿no? Porque es una podríamos decir, una actitud totalmente rockera la que tenía Gene Vincent, pero

Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de julio, desde las 2 de la tarde, la Biblioteca Oesterheld invita a la jornada Ciencia que juega y anda. Talleres científicos, cuentos, poesías y juegos para niñas y niños de todas las edades. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Al aire con el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Iba a decir el Berretín FM 106.3, se me ha mezclado un poco todo. Los cables. Lo que es FM 106.3 es Radio Nauta, que es la radio por la que estamos sonando en este momento. En muchos hogares de la ciudad de La Plata y alrededores, Ana Sandy nos acompaña. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Anita? Muy bien. ¿Qué contás? Acá ando. Estamos bien, estamos contentos, aunque un poquito tristes porque Martina, claro, a quien queremos homenajear, esa hermosa voz que escuchan hace 50 programas, estaría despidiéndose. Sí, vos sabés que... Yo creo que ya te despediste de todos los programas en los que estás, pero... Me despedí el martes en una tarde descalza, me despedí ayer también de mi otro compañero, de Julián. Y ahora me toca despedirme del Berretín. No me di cuenta hasta ahora de mencionarlo, pues estoy tan copada con el programa de hoy, tan lindo que es, y sí. No me di cuenta. Sí, así es, mi último Berretín. Es así. Sí, pero como no es el último, porque continúa el programa, bueno, nada, es como un elemento nada más. Sí, Marta, no, pero sos fundamental, vos estás desde el principio y sos una gran compañera. En la radio y en muchos otros aspectos, así que... ¿No serás como Mirta, que decís que te vas todos los años? No, estás posta. No, Martu, es una tipa de palabra. No me parezco en nada, Mirta, quiero decir, en nada. Principalmente no soy fascista y de ahí en adelante todo lo demás me diferencio de Mirta. Sí, efectivamente es mi último programa de radio. Quién sabe, igual también, ¿no? No sé si para toda la eternidad, al menos por el momento. Como Messi, ¿no? Me estoy despidiendo como Messi. Messi. Yo no me enteré nada de Messi, me estoy empezando como... Sí. Tiró ahí que se iba cuando terminó pero saliendo del vestuario, era muy... Muy caliente. Caliente del momento. Marta es una tipa inteligente y de palabra, así que le creemos. Claro que seguramente va a estar cerca, pero bueno, este es su último programa del Berretín. Yo estuve haciendo mis averiguaciones, intenté averiguar para homenajearla a Martu sus platos favoritos de comida y bueno, no logré llegar al punto final porque... Quiero explicarme. Sí. Como para mí la comida es... Yo sé que esto me va a traer problemas, lo que voy a decir quizás con Anita. Tenés total libertad hoy, Martu. Para mí la comida a veces generalmente es más un problema que una cosa, ¿no? Ajá. Como que a mí que el hecho de tener hambre me hincha un poquito los ovarios. Ajá. Porque es como que yo seguiría, ¿viste? Es como que sin me comer. Reclama... Claro. Y... me cuesta darle cierta relevancia. Así es que no tengo un plato favorito realmente. O sea, no lo he pensado demasiado. ¿Podemos? En la vida. ¿Cuál sería mi plato? ¿Qué es lo que más me gusta comer? Creo que el asado, me parece, ¿no? Sería como lo que más... O sea, nunca digo que no un asado. Eso cuenta como plato favorito. Sí, pizza. Sí. Y la pizza podría ser de Corrientes, me gusta. ¿De calle Corriente? De calle Corriente. Ay, sí, mi amor. La pizza de calle yo Corriente. Yo pensé que allá de las tierras del chamamé, ¿no? No, no, no. Media más, ¿viste cómo sé yo? Sí. Soy chica de la ciudad. Sí, muy bien. No, muy no, no puedo mentir. No, no voy bien. A fingir otra cosa. Sí, bien. Por ahí también la tortilla española de mi papá. Pero bueno, ves, son cosas como muy específicas de la gente también. Claro, no es que tengo un plato. Tal cual. Así que igual te agradezco la. No, por favor. Porque me enterneció mucho saber que estuviste intentando averiguarlo. Ahora todos tienen que mirar en sus solicitudes de mensaje. Que es algo nuevo de Facebook. Que claro, por eso nadie me contestó. Faca me preguntó justamente que me dice, ¿qué te gusta comer? Yo digo, ¿qué le pasa a este? ¿Cuánto le interesa? ¿Viste? Lo que me gusta comer. Así que era para esto. Bueno, de una. Gracias. Pero bueno, podemos trabajar juntas por ahí algún acercamiento más dulce. Dale, a la cocina. De una que sí. Bueno, hoy traje porque hoy es 29 de julio, ¿no? Bien. Y los 29 tenemos la costumbre de los ñoquis. De comer ñoquis. Claro. Bueno, estoy haciendo mis averiguaciones y resulta que la tradición de los 29 surge un 29 de julio también. Ah, mira. Estamos con los números redondos. No, sí, a pleno. Exacto. Pero resulta que se remite una historia con el cristianismo y no sé qué, que a nosotros no nos significa mucho. No. Porque resulta que un tipo llega a un pueblo y dice, este año va a haber mucha cosecha y pesca, ¿no? Mientras se comía un plato de ñoquis. Es un santo, pero no voy a decir el nombre porque por ahí la gente se ofende. Pero sí, y resulta que fue un año genial. Entonces, pero nosotros tenemos otra costumbre, que es más acá, resulta que acá en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, son los lugares donde más se adquirió esa costumbre. Y acá se lo liga más con el fin de mes, ¿no? Claro. Con que el ñoqui es una comida que se hace, mucha gente lo hace directamente con agua o harina, con agua y harina o leche y harina, ¿sí? Y nosotros por lo general lo hacemos con papa. Claro, porque no tenés un mango y tenés harina y agua. Entonces haces una masa piola, unas papas, claro. Le tirás una salsita arriba y... Y este año que estuvo tan de moda la palabra ñoqui, porque exacto, a comienzo de año ya de entrada... Han habido marchas de ñoqui. Echando gente. Acá el señor, ¿no?, Rodo me contó una historia sobre la relación de los 29 con los ñoqui. ¿No? Ah, ¿cómo es? Contala, contala. Bueno, decía... No, estaba tratando de recordarla, porque era algo así como que el ñoqui solo se presentaba a cobrar. A fin de mes. Exacto, como venía, ¿no? Entonces se presentaba a fin de mes y pretendía cobrar por no haber hecho nada. Claro, ¿no? Esa es la de ahí que viene. Pero a nosotros nos identifica más esto de que, bueno, a fin de mes, ¿qué tenemos para zafar la comida? Y más si es una olla, sabemos que somos amantes de esas ollas colectivas. Bien. Entonces, la receta del ñoqui... Hay un par de secretitos, ya la conocemos todos, de que es 1 kilo de puré de papas, 3 huevos y 1/2 kilo de harina, ¿sí? Pero tenemos algunos secretos, como por ejemplo, hervir las papas desde agua fría y con cáscara, enteras con cáscara, para que no absorba tanto líquido. Porque ¿qué tiene el ñoqui? Como muchas de las masas que hemos trabajado, la gente empieza a sentirla como húmeda, la masa, y le agrega harina, ¿no? Entonces después quedan esos masacotes, claro, que solemos comer a veces. Sí. Exacto. Pensado. Entonces, con esta costumbre de fin de mes, de no tenemos nada y esperamos que el mes que viene nos vaya un poco mejor, la gente pone un billete debajo del plato y empieza a hervir las papas. Que es como un ritual igual, ¿no? Exacto, también medio sí, místico. Digo, ¿cómo es que ese? No, ¿lo tienen bien? ¿Cómo claro, es? Claro, es como que pones un... Estás a fin de mes, no tenés un peso y hay un compañero tuyo que no va a laburar y cae solamente para cobrar. Entonces vos, ¿qué haces? Agarrás un billete, lo pones abajo del plato y un poco como que sí, pedís ahí. Que deseas la multiplicación de ese billete un poco. Exacto. Acá nuestro productor comentaba que en su familia... ¿Vos lo hacés, Facundo? Si estaban comiendo ñoquis... No se podía empezar a comer si no estaba la tradición de poner el billete. Sí. El billete. Y claro, ahora son millonarios, claro, ¿no? Tiene, esta es una de sus tantas radios internacionales. Sí, sí, sí, sí. El señor Facundo Pérez Joe. Le fue bárbaro con la técnica. Así que es así. Entonces, ponemos a hervir 1 kilo de papas. Con agua fría. Sí, desde agua fría. Ahí le podemos poner un poquito de sal, porque vieron que las cosas que están cocinadas con sal tienen sabor distinto. Claro. Entonces, le ponemos un poquito de sal al agua, las dejamos hervir. Luego las sacamos, las pelamos, hacemos puré y ese puré lo dejamos enfriar. Bien. El otro secreto es hacer la masa desde un puré frío, ¿no? Desde el puré caliente, recién pisado. Entonces, con ese kilo de puré, que ya tenemos frío, que reposó en la heladera, le agregamos 3 huevos y le agregamos 1/2 kilo de harina. Y ahí trabajamos una masa, sin amasarla con mucha fuerza, como si fuera un pan o una pizza, ¿sí? Que lleva levadura y que uno activa el gluten ahí. Bueno, acá no, simplemente unir bien los ingredientes sin preocuparse si está media pegajosa la masa. Y bueno, ahí hacemos los famosos choricitos con un poquito de harina. Ahí sí, volvemos a trabajar un poquito de harina, pero para estirar la masa. Y los cortamos en pequeños pedacitos tamaño según el tamaño. Sí. Le podemos dar la forma del tenedor si queremos. Y después la versión que es de agua o leche y harina es medio litro de agua o leche a hervir. Y una vez que hierve, le tiramos medio kilo de harina despacito y como revolviendo una cuchara de madera. Cuando se forma una masa, ahí están los ñoquis hechos como... Es como una masa bomba, como una masa de agua y harina nomás. Que es como otra versión más económica de hacer ñoquis. Bien. Yo tengo preguntas dale, puntuales dale, del mundo ñoqui. ¿Para qué sirve la pasada por el tenedor, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Algo cosmético o tiene alguna utilidad, ¿no? Es cosmético, pero la utilidad que tiene están es que... Están tratando de decir estético. Estético. No sé, quise decir eso. ¿Por qué? Es estético. Porque cosmético es otra cosa, es estético. Mi amor, ella hasta el fin lindo, de la circunstancia ¿no? va a ser fiel al uso de la palabra. Yo quise decir eso. No es cosmético. Bueno, estético. Muy bien. Tiene un fin estético y cosmético, así todo y felicis. Pero también tiene la cuestión de que entra como más salsa, ¿no? En esos recovecos, ¿no? Entonces, en vez de ser como una bolita, digamos, después está el que, por ejemplo, le agrega la salsa arriba únicamente o el que cocina los ñoquis dentro de la salsa, ¿no? Tenés como distintas variedades. Se pueden comer ñoquis en la cocina de Olga, ¿no? Se pueden comer con salsas o salteados al wok. Bien, perfectamente. Y me hubiera encantado saber que te encantaba el asado porque hubiéramos pensado cosas hermosas bueno, para hablar sobre el asado, pero bueno, sí. lo trabajamos otro día. Ensaladas igual, la verdad es esa, pero bueno, no importa. Hay una técnica muy linda que es la de la corona, que es poner todo fueguito como alrededor, ¿no? De la carne, eso me enseñó mi papá. Entonces vos pones toda la carne y alrededor, en vez de poner las brasas todas por debajo, las pones alrededor. Como lleva más tiempo, claro. Pero todo el que tiene paciencia muchas veces come más rico. Sí, esa es la máxima de nuestro amigo Francisco Morea. No sé si nos estará escuchando, pero le mandamos un beso también. Claro, sí, cuando uno está ahí muerto de hambre, dice paciencia, chico. Paciencia, claro. Hasta sí, rico. Sí, sí. Bueno, Anita, trajimos ñoquis entonces de papa para esta noche 29. ¿Queda algún detalle más o ya estamos? No, que sos una genia, ay, que te bueno, vamos a extrañar. Que te vamos a homenajear en tu ausencia, como se hace con los grandes. Bueno, y las grandes. Vamos a aprovechar este momento para charlar con vos de la música que vamos a escuchar a continuación, porque tenemos para cada canción un poco de presentación. Sí, ¿no? este tema, justamente el que vendrá, tiene algo que ver con la cocina. Sí, tiene que ver. Con se llama sabores. Tutti Frutti. Ajá, sabor, sí. Tutti Frutti. Tutti Frutti es como... ¿no? Todas las frutas. Todas las frutas. Tutti Frutti es esta canción grabada por Little Richard. ¿Qué hiciste? Little Richard. Yo no sé inglés, le pido disculpas a la audiencia si hay algún inglés de verdad escuchando, lo lamento en el alma, A mediados de los años 50, Little Richard no lograba que su carrera despunte, ¿no? O sea, como pegarla, digamos, como la estaban pegando Jim Vincent, que lo estábamos escuchando recién hace un rato, claro. O Elvis Presley. Y trabajaba como lavaplatos en la estación de autobuses de Macon, cuando dice, bueno, voy a hacer este último intento, claro, ¿viste? Así. Que los padres le decían, ¿cuándo vas a dejar eso de la musiquita? Y voy a mandar una maqueta de algunas canciones que había grabado el año anterior con su grupo, que eran The Upsetters. ¿Está bien dicho? Sí, no sé qué quiere decir. No, yo tampoco, pero era el grupo que tenía. Y lo manda a Specialty Records, que era una discográfica. 6 meses después le llega una respuesta positiva a esta discográfica, pero para que pueda grabar en Nueva Orleans, que era como la meca un poco había sido del jazz, de la música negra, ¿no? Y el que hacía rock and roll, le ponen la condición de que tiene que dejar a ese grupo con el que había grabado esas canciones y dejarse acompañar por algunos músicos más de prestigio, ¿no? Que eran del sello. The Upsetters quiere decir, upset es como molestos, cansados, entonces The Upsetter es como los que molestan, los que cansan. Bien, ¿viste? Anita. Gracias por el aporte. Entonces capaz que buscaban como otro prestigio. No, me asomé y leí Upsetters, dije, bueno. Ah, bueno. Pero claro, le dijeron, no, con estos que venís, tus amigos de la infancia, no, los molestos no. Bueno, así que fue a grabar a Nueva Orleans Little Richard y no convencía al tipo, no convencía a la gente del sello, hasta que en un momento entre un tema y tema, en las pausas, Richard comienza a tararear, a cantar improvisadamente Tutti Frutti, que era una canción que él hacía en vivo nada más, que no la había grabado. ¿Por qué? Porque era terriblemente obscena la canción, lasciva, dicen algunos cronistas. No vamos a reproducir. No, me parece que no se puede reproducir. No te vamos a poner a prueba con el verso en inglés para traducirlo porque. No, pero tenemos la traducción. Estoy enganchada con la historia, la cuestión es que le cambian la letra un poquito, como para que encaje ahí en la sociedad de los años 50. Pero lo que más todos recuerdan o lo que más les va a sonar cuando escuchen a Tutti Frutti a continuación es ese comienzo que tiene, que él lo que hace es imitar un redoblante. ¿No? Él imita la batería del comienzo de un rock and roll. Yo no lo voy a decir, pues es muy difícil realmente. Es guapapalupa. Claro, vamos a dejar que lo diga directamente Little Richard, claro. Haciendo Tutti Frutti. Ahí va. She rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. A wop bop a loom bop a lump bump bump. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Indeed, boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. What you do to me, to the booty? Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Continuamos con el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vásquez en el aire de Radionauta FM 106.3. Ha llegado al estudio Pablo Pesco con nuevo look. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. En realidad tengo el pelo atado, nada más. Bueno, pero te queda bien. Y te volviste a dejar la barba. Ah, sí. Es un cambio de look. En realidad no me afeité, así que eso sí. Es un cambio. Hubo un cambio de look. Estás medio gato Gaudio. Pasé unos días en la costa y... ¿Y te bronceaste un poco? Tuve mucho frío. Ah. Todo lo contrario. Todo lo contrario, en verdad. Bueno, bienvenido al berretín número 50, Pablo. Estamos celebrando la vida. Me encantó llegar y no sé si les gustaría que les diga las vías de comunicación. Sí, decilas. No te sacaste ni el morral. Sacalo. ¿Cómo estuvo el viaje? Claro, contanos. Estuvo re lindo. Hice como un tiempo solito ahí y después vino un amigo. Y estuve laburando un poco, tratando de terminar algunas cosas de trabajo. Así que también fui medio de trabajo y también a leer, a estar tranquilo. Bueno, bien. Bueno. ¿Por dónde anduviste? ¿Qué hacen bien? No, en Santa Teresita estuve, más que nada. Ah, bien. No viajé a ningún otro lado. Es linda Santa Teresita. Yo tengo gratos recuerdos de la niñez. Allí. Había muchos juegos. Sí, pero es terrible ahora en invierno. O sea, claro. Había aproximadamente 15 familias. Ah, claro. Y ¿listo? Da para la reflexión, ¿no? Claro, no mucho no se puede hacer. Está bien. Imagínense que no había onda. Bueno, llegaste justo para el momento de la columna de otra ventana que hoy la va a hacer Juan. Me parece perfecto que estoy aquí. Así que, Juan, no dio las vías quieras de comunicación, ¿eh? Lo interrumpimos mal, pero vamos a dejarlo. ¿Qué hago? ¿Las digo? Sí, no las digo. Sí, bueno, pero que se comunique la gente, por favor. Porque si las decimos es para que la gente llame. El teléfono es 451-6917 y el WhatsApp es 221-670-5190. Bien, muy bien. Bueno, Juan. Bueno, comenzamos la columna de otra ventana. Sí. Hoy en ausencia de Ezequiel, la vital columnista de lujo. Pablo está sacando de su bolso unos alfajores no de Santa que se llaman Santa Teresita los alfajores. Vamos, yo quiero una hora. Vuelta. Total va a hablar Juan. Ya fue. Bueno, vamos a comerlo. Sí. Bueno, vamos a comentar una película que se exhibió en la sala Select, en el cine Select del pasaje Ardo Rocha de La Plata, que se llama La larga noche de Francisco Santis. Es una película que participó en la competencia internacional. ¡Qué ruido! Te estaba boicoteando un poco. No, no está bien, no, pero dale. Hay que hacerle el lugar y el momento al alfajor. Sí, tiene mucho que ver con la película. ¿Qué alfajor es ahí? ¿Qué variedad? Primero que estás buenísimo. O sea, el mío tiene una almendra acá. Fíjate, que me tome la cámara. Hay de coco, hay alfajores rosas. Crocante y almendras. Y quiero decir que en este programa hemos hablado de la noche de Francisco Santis. Para la audiencia, que la audiencia recuerde que la hemos mencionado. Sí, que se renueva. Sí. No. Bueno, es una película que participó de la competencia internacional del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el BAFICI, y que ahora, bueno, que luego de su pasaje por el BAFICI fue a Una cierta mirada, que es una competencia, también una muestra del Festival de Cannes en Francia. O sea que tiene un recorrido interesante. Sí, no van muchas películas argentinas a Cannes, creo que hay fue que decirlo. Esa y alguna más, no muchas más. Uh-huh. La larga noche de Francisco Santis es una película dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez, que se sitúa en la última dictadura militar. A ver, lo particular de esta película es el punto de vista, ¿no? Desde dónde se sitúa para contar una historia ahí que transcurre en la última dictadura militar. Uh-huh. El centro del discurso es el no te metas, digamos. Claro. Es la mirada de las personas que estaban al margen de la militancia revolucionaria, política, y también una mirada alejada de lo que es el relato de las víctimas, ¿no? Es bien, es una persona que es Francisco Santis, que es un oficinista, que en determinado momento recibe un llamado de una persona, una conocida suya, que le pasa una información, ¿no? Que es la ubicación, o sea, el domicilio de dos personas a las que esa noche el ejército, digamos, las Fuerzas Armadas, iban a un grupo de tareas iba a ir a la casa para secuestrarlos idealmente. Entonces, él tiene esa persona después que le pasa la información se va y él queda con esa información en la cabeza porque la tiene que memorizar, ¿no? Porque por supuesto no tenía que dejar registros escritos de la dirección en donde vivían esas dos personas, entonces se memoriza el nombre y la dirección. Y entonces lo que vemos es, al principio, cómo es un proceso de negación un poco para actuar en consecuencia, ¿no? Para ir a avisarles. Y lo que vemos es cómo se va desmoronando un poco esa decisión que toma en un principio de no meterse, justamente. Bueno, eso implica un dilema moral, ¿no? Porque tenía la certeza de que dos personas iban a ser secuestradas. Digo, eso en un principio parte de un conocimiento de que estaba pasando algo, ¿no? Nos ponemos en el punto de vista del personaje, la conciencia de que el terrorismo de Estado actuaba como actuaba, con los métodos del terrorismo de Estado. Entonces, a partir de ahí se va construyendo algo muy interesante, que es cómo el personaje empieza a perseguirse, ¿no? Empieza a ir por la calle, de repente tiene raptos de seguir a una pareja, que era una pareja de militantes. Claro. Bueno, se va construyendo desde la forma cinematográfica esa mirada al margen, ¿no? De persecución, de sospecha. Y finalmente el personaje va a tener una transformación en su... en su decisión original de no meterse, digamos. ¿Cómo, qué se va jugando ahí? El ruido del no te metas, el discurso. Sí, me acuerdo que cuando estuvimos charlando acá en el Berretín, que era porque fue en la época de que se celebraba el Festival de Cannes, justamente, y que, bueno, la película había llegado, repasamos una nota que habían dado Andrea Testa y Francisco Márquez, que son los realizadores de la película, para El País, que es un diario español, el principal diario de España. Los entrevistaban y había dos cosas que quería yo rescatar de aquella vez que hablamos y que tienen que ver. Por un lado, que es una película basada en una novela de Humberto Constantini que lleva el mismo nombre, del año 84. O sea, apenitas recién recuperada la democracia salió esta novela, esta ficción, en una época en la que no se hablaba demasiado de esa cuestión del no te metas, ¿no? O sea, como todavía no estaba la distancia histórica suficiente para analizar la sociedad civil que no había intervenido, sino que era más bien una cuestión de análisis sobre los crímenes de lesa humanidad inmediatamente reconocibles, digamos, ¿no? Pero por otro lado, más allá de la visión de Humberto Constantini de poder ver eso y plasmarlo en una novela, ellos remarcaban la actualidad que tiene hoy, como que un poco ellos decían, bueno, con una posición clara frente al gobierno de Macri también, ¿no? Esa misma sociedad del no te metas, ¿no? Esa cuestión de ese hábitus argentino, de la sociedad argentina, ¿viste? Como esa mirada prejuiciosa sobre el compromiso político, ¿no? Que de alguna forma se refleja en el juicio que cae hoy sobre la militancia, por ejemplo, ¿no? Tanto kirchnerista como también de izquierda, digamos, ¿no? Pero esa cuestión del militante que no labura, que la roba, que no sé qué, que es un fanático, ya estaba presente más que nunca en ese entonces, ¿no? En relación a los grupos que habían decidido darse a la lucha armada. Y ellos lo trataban con mucha actualidad. Decían, sí, es una película ambientada en los 70 que habla sobre la dictadura, pero que en realidad tiene que ver con la clase media argentina, digamos, como esa cuestión transversal, esa mirada típica de yo voy, hago mi laburo, vuelvo a mi casa, me quiero comprar mi tele, mi auto, ¿no? Como ese análisis que ellos ponen un poco en jaque, bueno, además de tener una posición frente al gobierno nacional bastante crítica. De hecho, mencionaron en Cannes el hecho de que el secretario de Cultura en ese momento de la ciudad hubiera dicho que no eran 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí, esa cuestión queda ahí, la cuestión del no te metas no queda solo ubicada en ese tiempo histórico, sino que ellos, un propósito de la obra cinematográfica que tienen es que trascienda la experiencia de ver la película, ¿sí? Y que una persona luego de haber visto esas, bueno, es un poco lo que me pasó a mí, que te genera el ruido también del no te metas en la actualidad. Hay una Andrea Testa, que es una de las directoras, es la directora también de Pibe Chorro, que es un documental que se estrenó este año también, que un poco cuestiona, basado también en el cuestionamiento al no te metas, cuestiona un no te metas de hoy, que es la mirada que tiene justamente también esa clase media, en general la mirada más extendida, si quiere, sobre los jóvenes de sectores populares, ¿no? Uh-huh. Está muy, muy, muy fuerte ese propósito político dentro del cine, ¿no? Que también que la película pase de ser, o que no sea solamente una experiencia artística que quede en el pasaje ahí de la visión de la película, sino que también en sí misma sea una herramienta de activación política también. Un poco en tanto se genere esa crisis que justamente pasa el protagonista de esta película al cuestionarse algunas posturas que las toma como naturales o alejadas. Bueno, lo que se termina viendo en la película es que no es posible alejarse de eso, porque está, en ese caso, bueno, el terrorismo de Estado cruzaba toda la sociedad, pero hoy en día también distintos aspectos de la realidad también cruzan a toda la sociedad y no es posible mantenerse al margen, ¿no? Claro, como en el caso de la criminalización de la protesta o distintos. Yo estaba pensando en la frase esta, algo habrán hecho, ¿no? Que, sí, claro, que de repente resume bastante el, bueno, no nos tenemos que meter porque algo habrán hecho. Que es una respuesta también ante una situación de pánico y de terror, ¿no? Que sí, es eso lo que instaura el terrorismo, es el también no da la posibilidad de entender qué es lo que está pasando. O sea, en muchos casos yo creo que ni siquiera, más que nada para los chicos que estaban en esa época, que tenían, no sé, 16 años, que no estaban en ningún espacio político. Yo creo que enseguida, al toque, la dictadura cerró la discusión política y fue imposible también penetrar acerca de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también me parece súper interesante que ellos hayan, en una lectura política también, que hayan identificado al enemigo social como un sujeto social que era el enemigo del poder en ese momento, que eran los jóvenes revolucionarios o los militantes políticos revolucionarios, que hayan podido también trazar esa línea a la actualidad y identificar a los jóvenes pobres como el enemigo público, digamos, del poder. Claro. Eso es súper interesante también, cómo, si se comparan las dos obras, cómo dialogan también entre sí, y lo que es destacable es esa mirada y ese análisis político que está de manifiesto en la obra cinematográfica. Entonces, me parece... las dos películas, La noche de Francisco Santis y Pibe Chorro, claves también para pensar este momento político también en ese caso. La larga noche de Francisco Santis tuvo circuló, se pudo ver en festivales, va a seguir ocurriendo eso, y a fin de año más o menos se va a estrenar en cines comerciales. Este martes pasado se pasó en el Espacio Inca, que es la sala Selec del pasaje de Ardo Rocha, en ocasión de celebrarse el Día del Director de Cine Audiovisual. Pero confiamos, creo que en pocos meses va a estar ahí disponible para que la veamos en una sala comercial o en el circuito Inca, ¿no? Que está, por otro lado, que... El Espacio Inca de acá está teniendo buenas programaciones, una política también que es destacable, porque se ha dinamizado mucho más respecto del año pasado. La sala Select en general. Creo que quizás el único punto positivo hasta ahora de la política cultural acá en La Plata, que se ha jerarquizado, se ha puesto en valor el espacio del cine Select, en cuestiones de infraestructura, pero también de programación. Bueno, eso es algo, un punto destacable, quizás el único. Muy bien, vamos a continuar. Muy buena columna hiciste. Ezequiel va a estar orgulloso, sí, de vos. Gracias, Ezequiel. No sé, ¿por qué le hace la columna habitualmente? Sí. ¿Viste cómo es ese? Bueno, es un académico. Es un académico. Bueno. Sí, esto es más. No, estuvo re bien, Juan. ¿Va a estar en... ¿La van a pasar en el Olga la película? Claro, eso es, sí, algo que no podemos decir. ¿No podemos decir? Pero quizás sí. Sí, vamos a pasar Pibe Chorro, no vamos a pasar la larga noche. Está alargando la programación. No se puede. Si se entera Álvaro Bretal, te mata. ¿Por qué? Porque es un secreto. Bueno, una película, la van... Bueno, sí, filtramos algo. Vayan, ¿sí?, sacando las entradas. Una buena programación. Las pueden retirar por ventana. Calle 14. Va a ser buena la programación de Otra Ventana. Sí, va a ser buena programación. Ya nos iremos acercando. No falta tanto, ¿eh? Falta un mes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? No, reservamos la respuesta. Nos reservamos el derecho a hablar sobre el tema. Bien, fue la columna Otra Ventana en el aire del Berretín Cultural. Vamos a seguir escuchando un poco de música en este programa. Saludo, creo que está mi madre ahí, que ha publicado una foto terrible en las redes sociales que amenacé con, le hice una amenaza recién vía Facebook de que si no la borraba iba a tener serias represalias, así que creo que ya la borró, ¿no? Bien, bueno, y saludamos a Raúl también, que ha pintado toda mi casa. Le agradezco mucho, de corazón. Vamos a seguir recorriendo la historia del rock and roll. Es el caso de un grande, Jerry Lee Lewis. No hay nadie que no lo conozca, Jerry Lee Lewis. En 1957 grabó esta canción que se llama Great Balls of Fire. Muy, muy, muy conocida, porque después hubo una película, una biopic de Jerry Lee Lewis de los años 90. Sí, en la que actuaba nuestra querida llamada Winona Ryder. Winona Ryder, de la que después vamos a hablar un ratito más, que llevó este mismo nombre de la película, pero bueno, más allá de la película, Jerry Lee Lewis existió en verdad y fue un gran, gran músico, con muchos excesos, por supuesto, y todo eso que bien refleja. En 1957, decíamos, la grabó en los estudios Sun en Memphis. Y vendió 1,000,000 de copias en sus primeros 10 días en Estados Unidos y más de 5 millones de copias en total, por lo que la convierte en una de las canciones grabadas en formato sencillo más vendida de todos los tiempos de la historia de la música. Escuchamos en el Berretín Cultural a Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This gracious great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind. This love is fine. This gracious great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nails and that twit on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nails and I twiddle on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón, todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos, uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. ¿Por quienes venimos a luchar? Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so. Continuamos con el Berretín Cultural en el aire de Radionauta. Han llegado los regalos al programa número 50 del Berretín. Por supuesto, mi madre y Raúl nos han hecho regalos que siempre tienen que ver con el estómago o con el corazón también, porque en realidad hay un vino acá muy rico. Todo esto a las 10 de la noche, cuando terminemos la emisión del Berretín, vamos a celebrar ahí todo el equipo en la mesa larga de Radionauta, comiendo esta riquísima picada que nos han regalado con pan. Bueno, ya hay fotos dando vueltas seguramente por las redes. Bueno, no alcanzan las palabras para agradecer tanto amor. Corren picadas en el Olga. Exactamente. Bien, son las 9:20 de la noche. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 451-6917. Ese es el teléfono de Radionauta. También hay un celular para WhatsApp, que es 221-670-5190. Y en caso de que quieran hacerlo por las redes sociales, Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM. Hasta las 10 estaremos aquí compartiendo cultura con ustedes desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Este es un momento en el cual Pablo Pesco, que ha llegado hace minutos nada más al estudio, va a leernos algunas cosas como suele hacer habitualmente. Voy a leer un poema del libro Mundar de Juan Gelman. Alrededor. Oiga, maestro, Luis Pedro Joaquín, ¿usted quién es? ¿Por qué se parece a mis perros de invierno? Nada que los detenga en morder mi destino. Eso me pregunta quién soy, entre cantos desnudos. La mancha dividida del alba me pregunta quién fui. ¿Acaso fui? El otoño cubre de hojas la espléndida pregunta. Salgo, sin rimas de papel, bajo los vuelos de la lluvia. Entre yo y yo hay interrupciones. Y miro al otro de mí como un ladrón que se roba a sí mismo. Un gato cruza la calle entre los dos. So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room. ¿Qué se sabe? ¿Del poema? Nada. Llega, tiembla y raspa un fósforo apagado. ¿Se le ve algo? Nada. Tiende una mano para aferrar las solitas de tiempo que pasan por la voz de un jilguero. ¿Qué agarró? Nada. La ave se fue a lo no sonado, en un cuarto que gira sin recordación ni espérames. Hay muchos nombres en la lluvia. ¿Qué sabe el poema? Nada. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room. Sirenas. En la intemperie del poema cantan sirenas y no hay que hacerles caso. La palabra navega. ¿Y esa mano qué quiere decir? ¿Quién la puso aquí mismo en escándalos de lo bien amado? El odio a lo que bien se ama. Las criaturas seguras del abismo parlan, recuperan la pérdida para perderla otra vez. Ahora el color rojo es piedra que golpea palabras. Well, if your baby leaves you, you got a tale to or just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be, you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. Muy bien, ahí pasaba nuestro habitual segmento de poesía en el Berretín Cultural, Dos Horas de Olga Vázquez. Habitualmente viene el taller Marta, esta vez solo Pablo Pesco ha leído, pero seguramente el viernes que viene estarán aquí las chicas. Sí. Generalmente son las chicas del taller, verdad. ¿No? Pero no, bueno, hay chicos también. Han venido. Bien, todo este bloque lo hicimos con una voz de Cortina que es... muy reconocible, porque es el rey, es el mejor de todos, el que todos estábamos esperando que suene en esta noche de recorrer el origen del rock and roll. Estamos hablando de Elvis Presley, obviamente, que es seguramente la figura más emblemática del rock and roll de los años 50, sin dudas, que dejó el camino allanado para que vengan después todos los demás. Ahora vamos a escuchar una canción de él, uno de sus grandes éxitos de la época dorada de Elvis. Estamos hablando del año 1958, del álbum Elvis Golden Records, que es un álbum que junta un poco los sencillos que salían en esa época. Y la canción es Hound Dog, que fue escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller y grabada originalmente por Willie Mae Big Mama Thornton, ¿no? Una de las más emblemáticas cantantes de blues de las mujeres negras, ¿no? De la década de los 50. La canción es el primer registro es de ella. Elvis la escuchó y se volvió loco y la eligió para grabarla y además la eligió para cerrar cada uno de sus shows. La primera versión es del año 1952. Elvis la graba recién en el año 58. Es la versión que hemos elegido para pasar esta noche de esta canción. Era, como decíamos, el comienzo un poco de la carrera de Elvis, el momento más consagratorio. En ese entonces había firmado un contrato de 7 años con Paramount Pictures para, filmar películas. Hizo muchas películas Elvis. Y comenzó una gira por el medio oeste de Estados Unidos a mediados de mayo, presentando su primer long play. En un concierto que hizo en La Crosse, Wisconsin, luego de que termine ese concierto, se publica en el diario local, de la diócesis local, un mensaje urgente dirigido al director del FBI, que era Edgar Hoover en ese momento. Hay una película muy, muy buena en la que Leonardo DiCaprio hace Edgar, J. Edgar, que es una gran película, pero para quienes no lo conocen, fue emblemático en ese momento el director del FBI, durante muchos años además. Que lo que decía la diócesis era que Presley es definitivamente un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Sus acciones y movimientos buscan avivar las pasiones sexuales de los adolescentes. Terror. Tras el concierto, más de 1,000 adolescentes trataron de ingresar a su camerín. Indicaciones del daño que Presley hizo en La Crosse son las 2 niñas de secundaria en cuyo abdomen y muslos estaba su autógrafo. Locura eclesiástica en La Crosse después de la presentación de los Beatles, de Elvis, que hizo esa gira, mini gira por el medio oeste americano, que en ese momento obviamente no conocía todavía, es como el interior, se podría decir, del país. Estaba naciendo esto del rock and roll. Vamos a escuchar de esa época entonces en la voz de Elvis Presley, pero una canción que es de otros autores, Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de julio, desde las 2 de la tarde, la Biblioteca Oesterheld invita a la jornada Ciencia que juega y anda. Talleres científicos, cuentos, poesías y juegos para niñas y niños de todas las edades. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Vamos al aire con el Berretín Cultural. Última media hora de programa. Estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Voy a manifestar mi profunda conmoción al hecho de que nadie haya bailado ninguna de las canciones que yo elegí para ser bailadas esta noche. Nadie ha bailado todavía ningún rock and roll. La que viene después de esta nota es, o sea, el que no baila con esa canción no tiene es la sangre, prueba de fuego. No tiene sangre en el cuerpo, ni alma, ni nada. Es lo único que voy a advertir ahora. Vamos a decir que hay mucha gente en el control. Hay, ¿no?, mucha gente, está lleno esto. El programa 50. Sí, sí, estamos todos celebrando el éxito del Berretín Cultural. Sí, y aparte con todo, con comida, con vinito, con postre. Yo me comí el postre antes de la comida, todo muy raro. Bueno, no sabía que venía la comida en camino. No importa, tengo lugar, hay mucho lugar. En mí hay mucho lugar para todo. Bien, vamos con un poco de información, nos ponemos un poquito serios para hablar de esto, porque tiene que ver con el Teatro San Martín. Ya hemos hablado bastante aquí en el Berretín Cultural del Teatro San Martín, que está ubicado en Capital Federal y es uno de los teatros municipales, se podría decir, de la ciudad de Buenos Aires y de los más importantes en la historia del teatro, justamente, que está cerrado desde principios de año por el megaplan de obra infraestructural, entre comillas, ¿no? Que es una inversión de 250 millones de pesos anunciada por el actual director del Complejo Teatral de Buenos Aires, que es Jorge Tellerman, quien fuera en su momento jefe de gobierno de la ciudad y ministro de Cultura de la provincia. Exactamente. ¿No? No ministro, porque no era Ministerio de Cultura, sino director del Instituto Cultural. Y también Darío Le Pérfido, quien hizo este anuncio, pero luego renunció a su cargo como ministro de Cultura de la ciudad, porque, bueno, por la presión, como hemos ya mencionado aquí, del ambiente artístico que le exigía que se corriera después de las durísimas declaraciones que había hecho en varias ocasiones en relación a la dictadura y a los desaparecidos y a la militancia en sí. El tema es que, después de este anuncio y tanta pompa, con el Teatro San Martín no está pasando nada. Tenía serios problemas desde el año 2013, sí, cuando el entonces ministro de Cultura, Hernán Lombardi, prometió un presupuesto de 72 millones de pesos para su refacción, pero no se implementó esa promesa. Y luego con el cambio de gestión, que no es de partido político, sino de nombres, digamos, solo se ha avanzado un 20%, digamos, en el periodo en que él había sido ministro y cambió a ser Darío Le Pérfido. Por lo cual, sí. Perdón, ¿de esa época es la toma de la Sala Alberdi también? Claro, más o menos en 2014, sí. Más o menos por ahí anda. Sí, está en refacción hace un tiempo largo. Tres años, y en todo este tiempo, primero que no se sabe dónde fue a parar toda esa plata, ¿no? Estamos hablando de 72 millones de pesos en un principio, y ahora de 250 millones de pesos. Primero habría que preguntarse si es necesario tanto para hacer las refacciones que el teatro requiere. No lo digo en términos de escatimar, sino de que salió hace poquito la noticia de que él es uno de los espacios, digamos, de los ministerios públicos que sobrefactura y que saltó a la ficha justamente Cultura, ¿no? O sea, hacen sobrefacturaciones y facturan por más guita de la que en realidad les sale, ¿no? Eso salió a la luz porque lo publicaron sin querer en la página del Ministerio de Cultura, publicaron un presupuesto y al lado decía, tipo, bueno, acá hay que facturar 6.000, pero son 2.000. Claro. Salió en todos lados, hablamos de los medios que denuncian al gobierno, no salió ningún medio grande. Después la página la dieron de baja por un tiempo para poder borrar esa información, pero ya había saltado la ficha. Entonces esto, primero presupuestos muy muy inflados quizás, pero que en realidad no se están aplicando esas reformas, ¿no? Sí, llama mucho la atención que es no es una sala, sino que es un centro cultural que es el más importante, digamos, el más relevante del complejo teatral de Buenos Aires, que esté hace tanto tiempo parado. También un poco cabe la pregunta de si, bueno, ese es el lugar también que se le otorga dentro de la política cultural en la ciudad de Buenos Aires, en ese caso. Es un poco evidente también, ¿no? Lo material ahí se refleja un poco lo político también. Sí, este complejo teatral de Buenos Aires que decías vos, que fue creado en el año 2000 por el mismo Tellerman, que fue jefe de gobierno, tenía el objetivo de promover el teatro y otras expresiones artísticas desde el ámbito estatal, digamos, ¿no? Desde la propia ciudad de Buenos Aires. Eran cuatro salas públicas, ¿no? El San Martín, pero también el Teatro Arbiar, que está cerrado desde hace 2 años y no hay ningún plan de obras, y el Teatro de la Ribera, que reabrió en junio, pero luego de que sus trabajadores denunciaran demoras en las remodelaciones. Después están el Teatro Regio y el Sarmiento, ¿no? Pero digamos, como que este complejo teatral, que un poco tiene la función social de dar lugar, de dar sala al teatro de manera gratuita para las personas, o de a muy bajo costo, claro, para las personas que quieran acceder, como digo, como un teatro público, sí, ¿no? De alguna forma, que es patrimonio de todos. La verdad es que no son mantenidos. Tiene salas que están cerradas. Terminan cerrando porque en realidad no hay mantención de esas salas, ¿no? Y también con una impronta bastante particular, ¿no? Una impronta del Teatro San Martín de llevar obras de peso, que por ahí tienen un trasfondo, un decir político, un decir social. También están destruyendo ese tipo de cultura, ¿no? Cuando uno por ahí, hay otro tipo de cultura, más del espectáculo, más de ir y qué sé yo. Bueno, también mirar un poco el valor que tiene ir a una obra y que te choque, que te, digamos, que te increpe, ¿no? Que te pregunte. Uh-huh. Y eso también pasaba, me parece que tiene que ver con lo que pasaba en San Martín. Sí, una de las personas que estuvo dialogando con Radionauta en su momento al respecto de esto, sobre todo también de la relación al tarifazo y las salas de teatro, fue Mauricio Cartún, que es un reconocido director de teatro del ámbito independiente, ¿no? Que ahora va a traer su obra Terrenal a La Plata, que ha tenido muchísimo éxito en Buenos Aires, y en agosto va a estar aquí, en septiembre, perdón, en La Plata. Y además es un militante esto del teatro, digo, el teatro para todos y todas, ¿no? Que no solamente esté reservado a la élite o a la gente que pueda acceder. Él hablaba en su momento con nosotros de la cuestión del tarifazo y cómo afectaba eso a las salas, que de pronto tenían que encarecer las entradas también, y eso era, los ponía, digamos, dejaba gente afuera, ellos no querían eso. Y él plantea aquí en Diálogo con Notas, que es la fuente de la que estamos comentando esto del San Martín, que las condiciones del Teatro San Martín y las características tiene todas las posibilidades para operar como centro cultural, digamos, no solamente como sala de teatro, ¿no? Sino como ofrecer una variedad mucho más grande de posibilidades y de disciplinas. Un espacio en el que se concentra actividad cultural, que tiene todas las condiciones para juntar allí desde la mañana a la noche actividades que van desde funciones hasta cursos, desmontaje de los procesos creadores de las obras, clínicas de distintas técnicas, formación de nuevos técnicos en especialidades teatrales. Bueno, nombra varias actividades que se podrían utilizar y realizar, siendo una opción desde el Estado, ¿no? Para la gente, y que, bueno, claramente requiere un plan estratégico a largo plazo, dice Cartún, y de la decisión política, ¿no? De, bueno, hacer esa inversión y ponerlo en funcionamiento para que las personas puedan acceder de forma muy barata o gratuita a esas posibilidades y a esos también grandes creadores como él, por ejemplo, ¿no? Porque digo, también está esa posibilidad de que vos decías recién, de llevar obras de puesta importante sí, a espacios públicos. Y bueno, ahora que se corrió el perfil, lo menos que esperábamos era que, bueno, por ahí, bueno, no, tampoco es que asuma alguien recontrapiola, pero la persona que asumió, que se puso Mahler a sí mismo de nombre, o sea, una persona que dice, soy músico, ¿qué me pongo? Mahler, bueno, Mahler, o sea, flaco, por favor, viste, es como decir, ¿entendés lo que te digo? Es como decir, sí, me voy a dedicar al cine, ay, ¿qué me pongo a nombre artístico? Hitchcock, no, o sea, calma, bájame un cambio, ¿entendés? No da. Bueno, se puso a Mahler el tipo, y ahora es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, no se puede creer este sí, país. Tiene un apellido que es un, no lo vamos a reproducir. Sí, es Pitito. Pitito, bueno, sí, lo reproducimos. Su verdadero apellido. Está bien en cambiárselo, ¿no? El Mahler. Sí, pero Mahler, pomposo. Por favor. Bueno. Sí, también habla un poco de cómo funciona, cómo empezó a funcionar como alquiler para espectáculos que tienen un, digamos, que tienen una visión más económica, ¿no? Claro. O sea, es decir, esto también se ve en muchos espacios de lo público, ¿no? Lo público, en vez de tener una proyección, se usa como alquiler de una obra privada que tiene otro, digamos, cuando en realidad lo público, lo que sería interesante es que se puedan desarrollar obras que de otra manera no se podrían desarrollar, ¿no? Dar la posibilidad de gente que por ahí quiere hacer algo que no lo puede hacer en otra circunstancia, ¿no? Pero bien, bueno, de eso se trata, ¿no? Del negocio. Siempre volvemos a eso, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para negociar y obtener dinero, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el segmento musical del Berretín. Ya cuando volvamos nos vamos a estar despidiendo porque es en los últimos minutos, el último bloque. Esta canción es la que no se puede no bailarla realmente porque se llama Let's Twist Again, o sea, bailemos el twist otra vez. Es esta gran, gran canción de Chubby Checker que fue compuesta por Carl Mann y Dave Apple, grabada en formato de disco sencillo en 1961. Fue uno de los mayores éxitos de ese año. Hemos cambiado de década ya. Pasamos a 1961. Alcanzó el número uno en el Reino Unido y el octavo en el de Estados Unidos. Y la letra justamente se refiere al éxito anterior de Chubby Checker, que era The Twist. Entonces, bailemos el twist otra vez. Vamos a escuchar entonces esta canción en el Berretín Cultural y después nos despedimos. Twist again, my black, my last summer. Yeah. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Hablar o dejar que suene, pues es genial. Es un temón. Genial, es un temón. Es In the Summertime. Sí, de Charlie Mungo, ¿no? Sí, no, pero no es Charlie Mungo. No sé, Charlie puede ser. Es, Charlie. Jerry Mungo. Sí. Mango. Mango. Es un temón. No nos entraba en la selección de hoy porque la selección de hoy cierra como debe cerrar, que ahora después la vamos a presentar. Que es el. Como el. Hasta, o sea, se crea el rock and roll, se está creando hasta que aparecen los Beatles, ¿no? Y ahí momento ya estalla y ya está, ya cambia la historia, cambia el paradigma. Pero antes de eso, y para cerrar, no sé, ¿con qué quieren cerrar? Pues tenemos opciones. ¿Con qué tópico decís? Sí, pues podemos hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, de cómo la pasaron, de los 50 berretines, o podemos hablar de un tema con rigor germánico. No. No sé si esa es buena idea. No sé si se quieren expresar. Tenemos 5 minutos. Y bueno, libertad de expresión. Libertad. Vamos a ahora que estamos libres, ¿qué podemos decir? Sí. No sabemos qué hacer con la libertad. No se sabe qué hacer. Es terrible. No, bueno, yo decir que está muy lindo festejar los 50 años de Berretín. No son 50 años. No, bueno. 50 años, son 50 años. Parecen como 50 años, ¿no? Como si fuese de toda la vida. 50 años de Berretín. No, son 50 programas. Son las bodas de oro. Bueno, le decimos a la gente que el Berretín continúa, ¿eh? Esto el viernes que viene sigue al aire a las 8, como siempre. Viene Facundo Pérez a cerrar. Sí. Vení, Facundo. Faca le decimos. Sentate acá. Pensé que me ibas a decir Facu. Facu. Y me iba a sentir como hace muchos años. Te decían Facu en la escuela, seguro. ¿O en dónde? Sí. Bueno, Facundo, que hoy no hizo su tarea, no hizo el homenaje que tenía que hacer. Permiso, compañeros y compañeras, buenas noches para todos. Es que el homenaje iba a ser a la señorita Martina Forneri. Hubo problema de conexión, no se consiguieron los audios necesarios y no pudimos llegar, pero podemos llegar. ¿En vivo? No. Podemos hacer un homenaje improvisado. Como en vida, ¿viste? Cuando me homenaje en vida. Claro. No vamos a ser como los Martín Fierro nosotros, que pasa que te haces fiambre y te pasan el homenaje. El In Memoriam. Son tus bandas eternas, esto, Mar, acá. Mis bandas eternas. El homenaje hay que hacerlo en vida. ¿Y qué es? Comer un asado. Juntémonos a comer un asado. Claro, ese es el homenaje. Sí. Con eso se justifica un montón de asados. Bueno, bárbaro. Me gustó la lo hablábamos de otro lado del vidrio con la gente presente, que es mucha más que la que hay en todo el centro cultural en este momento entera. Sí, sí. En la cantidad de idas y subidas y bajadas que tuvo el programa de hoy, por momentos hablaba una cosa así, una seriedad solemne, por momentos era todo un chascarrillo, ñoquis del 29, la cinta de Sandy, no sé dónde está en este momento, pero no, también bajado. Formando parte de todo esto. Nos están firmando ahora. Sí. Es para nerviosa. El reality que está haciendo Martina, chicos. Esto es para el reality de Martina. Porque tengo los anteojos de Jody y es sensación. Los anteojos son sensación. ¿Qué hace con esos anteojos? Dijo Laura del otro lado de... Claro, son los anteojos de Jody Foster. En Taxi Driver. Mi ídola Jody. Bueno. No hay forma de en vivo convencerte de que continúes haciendo el Berretín Cultural. No, chicos. Ahora mismo. No me parece. Esta conversación ya... Tenerla ahora. Pero si la gente llama... A ver, si la gente llama. Operativo clamor. Digamos la vía de comunicación. Dale, 451-6917, llamen ya. Explota los teléfonos. Podemos imponer un hashtag, ¿no? Hashtag. Martina, no te va, vuelve. Martina, no te vayas, no te... Martina Eterna, una cosa así. Se usa mucho. MB. Martina vuelve, sí. No quiero llegar al vas a volver volver. No quiero entrar ahí. No, voy a mandar saludos en los últimos 5 minutos. Silvana y Natalia están en el balcón. No están escuchando la radio, pero las saludamos igual porque están ahí comiendo papitas y ahora vamos a cenar todos juntos. Está el negrito de Uberni también del otro lado que viene a continuación con Aura Aurita en el aire de Radionauta. También el un abrazo. El señor de la pauta. Más análoga de la de esta emisora, el señor Esteban Duverni. Ajá, Esteban Duverni, el negrito. Está Rodolfo Secos en los controles, que fue impresionante cómo llevó el ritmo del rock and roll, de los orígenes del rock and roll. Se nota que le gusta, lo hizo con muchísimo cariño. Le agradecemos de corazón. Está también uno de los, si no es tu operador preferido, le pegan el palo. No quiero caerle con esto al señor Rodolfo Seco, con el cual... comparto la consideración, pero está el señor Williamson dando vuelta también. Está The Red. The Red, que es la persona, una de las personas que más quiero de esta radio y a la que le he pedido, por favor, que vuelva a hacer la operación del berretín innumerables veces. No lo conseguí, pero les dejo la misión, porque el berretín no está completo si no está el colo. Lo que puedes hacer ahora es preguntarle qué significa el 50 y si todo sale bien mañana, capaz que a los premios. Se puede jugar. Ah, eso sería bien. Mirá si nos sale como Otavis. Nos sale como Otavis, bien todo. Bien, está quien ya ha mencionado, mi madre, Laura Bá, y también Raúl Bravo del otro lado, que nos están filmando en este momento. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Estamos próximos a contratarlo para lo que es el servicio de community manager de la emisora. Sí. A Raúl y Laura, que han desplegado una función el día de hoy como nunca. Es tremendo. El Berretín nunca tuvo tantas redes sociales como el día de hoy. Bueno, Juan Manuel Lara y Pablo Pesco y Facundo Pérez me acompañaron. Me gusta este cierre así como... Es como Fito Páez cuando presenta su banda, soy, ¿no? Soy Pito. Soy Pito Páez en su mejor momento. No, me encanta, los quiero mucho a los tres también, así que me siento honrada de que me acompañen en el final. Así que vamos llegando al final del Berretín Cultural del día de la fecha. No importa dónde vas, si vienes o si vas. No lo puedo creer. No lo van a creer cuando lo contemos. Hay que bajarlo el programa de escuchar. Sí, lo pueden escuchar en radionauta.com.ar. Nos vamos a despedir, como bien dijimos, con la banda The Beatles, que tuvo su origen en Liverpool, en Gran Bretaña. Y que grabaron en su primer álbum Please Please Me de 1963 esta canción que es Twist and Shout, que no es de ellos. Y casi que le bancaron la carrera a Marcelo Tinelli. Sí. Posteriormente, sí. Gracias a eso, razón. Se cobraron derecho de autor, ¿no? Bueno, yo quiero decir que esta canción es una de mis preferidas en la vida. Me parece una canción genial. La letra es increíble porque es muy simple y muy hermosa, que es... Bailá y gritá, ¿no? Así como, bueno, sí. Twist and shout, así básicamente eso, que es lo que todo el mundo debe hacer en su casa o fuera de ella, pero para sentirse mejor. Así que nos vamos a despedir con los cuatro de Liverpool, que bueno, ellos fundaron de ahí en adelante otra historia del rock and roll, así que es un buen cierre para este berretín número 50. Por mi parte, les agradezco mucho a todos y todas por esta grata experiencia de 50 programas. Y bueno, sí, los voy a extrañar, por supuesto, y los voy a escuchar. Nos vamos, estamos al borde del... No lloren. Bueno, esto continúa. Quédense en el aire de Radionauta porque sigue Aura ahorita. Muchas gracias, Martina. Gracias, en nombre de Olga Vázquez, de haber formado parte de este programa, de haber hecho este programa y de haber sido la voz en algún sentido de lo que es el Olga Vázquez, así que en nombre de todos los Olga Vázquez estuvimos haciendo una encuesta, sí, me imagino, y todos dan por positiva la función. Me propusieron, dijeron que van a filmar la chica Bond, que podría, que me da para chica Bond, pero no para chica Bond al lado de James chica Bond. ¿Chica Bond o chica Bond? Chica Bond, se escucha. No, con B larga. Chica Bond, chica como Bond. James Bond, pero mujer. ¿Chica Bond de dónde? Quizás lo haga, no sé, de Olga. De Olga. Pero bueno, está bueno. Bueno. Pero vas a tener que venir al Berretín a hacer tu columna de chica Bond. Acá en el Olga Vázquez todo se resignifica, entonces no me quiero ni imaginar cómo se resignificaría una chica Bond dentro del Olga Vázquez. Que me daba para cócteles y armas. Ay, qué rico. Eso sucede, eso sí. No sigamos más porque nos ponemos basta. Va a llegar control urbano después de todo esto. Basta. Se acabó el Berretín número 50. Nos encontramos. Se encuentran el viernes que viene a las 8 de la noche en Radio Nauta. Muchas gracias por oír. Adiós. Gracias.